Capítulo 6. Hermana mayor. Akegin. De los ninjas más jóvenes de la villa que vivían cerca de Ogensama y Oboro, Akegino era la mayor. Ya tenía medio año de completar de preparación con su maestro cuando llegó Koshiro a Subagakure y entró bajo la tutela de Tenzin-sama. Eran ya 2 años cuando Yashamaru y Hotarubi terminaron su entrenamiento a su vez, y antes de eso, ella estuvo allí cuando murió Neya y Oboro lloró desconsoladamente. Ogen decidió darle tiempo a la pequeña. Nenki y Jingoro procuraban hacerla reír o animarla. Rosai le trajo un juguete de Edo. Tenzin fue el único frío con el dolor de la niña, diciendo uno de sus discursos sobre el camino del ninja. Por su parte, Akegino hizo todo lo posible para apoyar a Oboro, creyendo que lo que más necesitaba era saber que nunca se quedaría sola. No pudo evitar sonreír cuando sorprendió al momento en que Koshiro le regalaba el primero de sus búhos a la princesa. A pesar de que la niña siempre elogiaba sus tallados, él jamás se atrevía a regalárselos, siendo obvio que esa era su intención al hacerlos. Esa ocasión fue distinta. Los búhos eran los animales favoritos de Neya. Oboro se lo agradeció casi llorando y Koshiro, completamente rojo, solo atinó a murmurar un "de nada". También fue testigo del segundo búho, regalado en el aniversario luctuoso de la niñera de la princesa 2 años después. Esa vez no se atrevió a dárselos directamente y solo lo dejó en su habitación, al lado del otro más pequeño. Akegino los vio al verlo entrar y luego salir del cuarto. Eso fue un año antes de que surgiera la idea del compromiso de Oboro con Genosuke Kouga. Desde entonces, Koshiro pasaba menos tiempo cerca de Oboro y seguía más a su maestro Tenzin, empezando a escoltarlo casi siempre. Cuando lo veía, procuraba distraerlo y que se quedara más tiempo cerca de Oboro, pero esta estaba ensimismada con la idea de su próximo matrimonio, de lo que pronto se daba cuenta Koshiro y se excusaba para retirarse. Y tampoco tenía interés en hablar con ella o con cualquier otro al respecto. Akegino no tuvo otra opción que resignarse a la idea, ya que por un lado Oboro era feliz con la decisión de Ogen, y aunque le gustaría que no fuera tan pesado para su amigo de la infancia, no había nada que pudiera cambiar, incluyendo el que su amigo de la infancia se sintiera así por la princesa. Muchas veces Akegino se imaginaba acercarse a él y hablar, que el osco hombre la mirara a los ojos en vez de mirar de lejos a Oboro, en vez del trato formal que tenían como compañeros de armas que había suplantado al antiguo trato de hermana mayor. Sin embargo, eso era lo que Akegino seguía haciendo a los ojos de Oboro y muy probablemente a los de Koshiro. Y Oboro, sin duda, siempre sería la princesa. Fin del capítulo 6.